Y hablamos también de lo opuesto, que es la exclusión. El Evangelio de hoy sostiene la apertura generosa de la inclusión, pero al mismo tiempo la corresponsabilidad para sostener una comunidad que sea incluyente, que crezca permanentemente y, obvio, que dé frutos de bondad. Ser buenos, hacernos buenos. Esa es la ética. La ética es la ciencia. Es la ciencia filosófica del bien, de buscar el bien, de hacerlo comportamiento. Podemos señalar la inclusión. Es seria. Pues esa es la invitación, es abierta. Todos estamos llamados. La parábola así lo señala. Si todos estamos llamados a sentarnos en el banquete del reino. ¿Pero qué pasa después? ¿Qué pasa al final? Al final es, algunos no se incluyen, se autoexcluyen. ¿Por qué? Porque no llevan el traje de la fiesta. Se autoexcluyen. A eso se refiere el traje de la fiesta. Bueno, puede tener muchas otras interpretaciones. Lo importante es el proyecto del reino. El reino de Dios se parece a un banquete. Todos estamos invitados. Dichosos los invitados, decimos antes de que la comunión, en la Eucaristía, dichosos los invitados a la mesa, a la cena, al banquete del Señor. Pero la inclusión, ojo, implica responsabilidad e implica que nos corresponsabilicemos. Son dos palabras que tienen que ir tomadas de la mano y convertirse en una actitud, ¿sí? En una actitud permanente, en un hábito, en un hábitat, en un estilo de vida. Hoy, pues, mirando a María Reina, que bueno, aunque sea jueves, misterios luminosos, pero podemos meditar en el rosario los misterios gloriosos. Contemplemos y disfrutemos. ¡Buen día!